Me cambio. ¿Me cambio? ¿A qué? Me cambio a las alternativas de consumo responsable, consciente y crítico. Esas que nos ofrecen los mercados sociales de la economía social y solidaria y que están al alcance de la mano. Os invitamos a recorrerlas en esta serie de podcast de REAS Red de Redes. En colaboración con Carro de Combate y El Salto Diario. Si piensas que consumir es un acto político, este es tu sitio. Arrancamos la segunda temporada de Me Cambio, el podcast de REAS Red de Redes en El Salto Diario, que nos acerca a las iniciativas y experiencias de la economía solidaria, productos y servicios que nos ofrecen alternativas al modelo hegemónico capitalista de producción, distribución y consumo. Hoy queremos hablar de un sector que está de plena actualidad, no solo porque recurrimos a él a diario, sino porque ha sido objeto de múltiples polémicas relacionadas con los impactos de la ganadería industrial. Nos referimos al sector de la alimentación y hoy queremos acercarnos a él y hablar con diversas experiencias que forman parte de los mercados sociales territoriales y que trabajan desde los principios de la economía solidaria, demostrando con su práctica que es posible otro sector alimentario, respetuoso social y medioambientalmente hablando. Volvemos a tener la suerte de compartir esta aventura con las compañeras de Carro de Combate, el colectivo de periodismo independiente que investiga los impactos socioambientales que hay detrás de los bienes y servicios que consumimos, así como las alternativas más justas y sostenibles. Tenemos hoy con nosotras a Brenda. Brenda, bienvenida. Bien hallada, compañera. Muchas gracias por contar con nosotras. ¿Cómo no? De hecho, vosotras habéis investigado mucho este sector, ¿verdad, Brenda? Sí, muchísimo, por sus impactos sociales y medioambientales, que son numerosos, pero también por las alternativas que existen. En nuestra web podéis encontrar mucha información, desde informes de combate a entrevistas, reportajes o investigaciones. Y también abordamos el sector de la alimentación en nuestro último libro, Consumo Crítico, de la editorial Catarata, donde recogemos cómo resultan fundamentales los movimientos campesinos, la agroecología y la defensa de la soberanía alimentaria para desandar el camino del agronegocio. Recomendables lecturas, sin duda. Y hablando de soberanía alimentaria, precisamente la primera iniciativa que está aquí hoy es la revista Soberanía Alimentaria, Biodiversidad y Culturas, una publicación de referencia, de información, debate, reflexión y pensamiento crítico sobre lo que condiciona la vida rural, la agricultura y la alimentación. Para hablar de ella, tenemos con nosotras a Patricia Dopazo, del equipo editor de la revista. Bienvenida, Patricia. Hola, Blanca. Muchas gracias por invitarnos a participar. Estáis promoviendo la declaración por un sistema alimentario basado en la agroecología y la soberanía alimentaria, a la que de hecho nos hemos adherido desde REAS Red de Redes, ¿cómo no? Explícanos, ¿cómo se construye una propuesta al sistema alimentario desde la soberanía alimentaria? Bueno, pues la declaración fue una respuesta a un debate, el de la ganadería, que nos parecía incompleto, porque es necesario profundizar y hablar de sistema alimentario, incluso de modelo económico, ¿no?, en general. Por eso, desde la revista Soberanía Alimentaria, que además de un medio de comunicación somos un instrumento de los movimientos sociales, nos pareció apropiado publicar esta declaración para resituar el debate y reunir adhesiones, que por cierto todavía están abiertas. A partir de ahí, ¿cómo se construye? Bueno, pues en realidad ya se está construyendo desde hace décadas, ¿no? Y hoy en el programa vamos a ver algunos ejemplos de eso. Las cooperativas de consumo, las redes de productoras, obradores compartidos, mercados de venta directa. Lo que pasa es que es importante no solo hablar en alimentación de proximidad, temporada y respeto al medio ambiente a través de sellos y demás, porque esto pueden hacerlo y vemos que lo están haciendo ya las multinacionales, ¿no? Es muy importante que todas estas iniciativas generen comunidad, que sirvan para redistribuir la riqueza, que dinamicen el territorio y la economía local y sobre todo que pongan en valor al campesinado. Patricia, en Carro de Combate hemos firmado vuestra declaración porque nos sentimos muy afines a ella y a vuestra publicación. El sistema alimentario convencional trata al mundo rural muchas veces y a las demás especies desde la instrumentalidad y la superioridad antropocéntrica, incluso diríamos que androcéntrica. ¿Cómo se puede salir desde el entorno rural y urbano de ese círculo vicioso? Brenda, mucho gusto en conocerte. Pues sí, de hecho hemos normalizado hablar de agricultura y ganadería industrial cuando esto es absolutamente imposible, ¿no? La agricultura y la ganadería que han practicado y que practican las culturas campesinas en todo el mundo es totalmente antagónico a lo que entendemos por industrial. donde efectivamente el ser humano, que bueno, que es un hombre, básicamente, se sitúa fuera y por encima de la naturaleza, buscando pues el beneficio económico y una idea muy concreta y muy reducida de progreso, ¿no? Entonces, bueno, esto es lo que ocurre realmente, no solo en la alimentación, ¿no?, sino en todas las esferas de la economía en nuestra sociedad. ¿Cómo salimos del círculo vicioso? Bueno, pues es complicado, ¿no?, la respuesta, pero yo creo que haciéndose muchas preguntas y llegando a la raíz del problema y quizá incorporando elementos nuevos al debate. Por ejemplo, si la salud y la educación son públicas y las defendemos, ¿qué pasa con la alimentación?, ¿no? ¿Podría ser pública? Por ahí yo pienso que hay mucho que explorar y va más en la línea de cambios más profundos. Me cambio. Me cambio. Me cambio. REAS, Red de Redes. Nuestro próximo invitado es Fernando Navalón, coordinador de la Red Estatal de Supermercados Cooperativos. Bienvenido, Fernando. Hola, ¿qué tal? ¿Por qué los supermercados cooperativos que pertenecéis a la red suponéis una alternativa transformadora de distribución y de consumo? Bueno, pues en primer lugar, porque los supermercados cooperativos somos iniciativas que partimos desde la sociedad civil, en concreto desde las consumidoras y los consumidores. Y nuestro objetivo es transformar el sistema alimentario. La principal razón de crear un supermercado cooperativo es ofrecer una alternativa a la gran distribución, porque no queremos alimentarnos a costa del planeta, ni de sus seres vivos, ni de la salud de las personas. Entonces, con este objetivo, nuestras tiendas se constituyen como espacios de consumo transformador, apostamos por productos mayoritariamente ecológicos, establecemos relaciones directas con productores y productoras locales, a quienes se paga un precio justo por su trabajo, y tratamos de ofrecer al mismo tiempo una cesta de la compra asequible. O sea, nuestra meta es comer mejor, más justo y menos insostenible. Y para eso, en los supermercados cooperativos, la alimentación deja de ser un negocio y pasa a ser un servicio, un derecho. Al contrario que en los grandes supermercados, cuyos dueños y accionistas buscan el beneficio económico como objetivo final, en los supermercados cooperativos la propiedad es de sus socios y socias, quienes a su vez somos clientes y decidimos, por ejemplo, qué criterios han de cumplir los productos a la venta, o dónde van a parar los beneficios que generamos. Y de esta manera podemos priorizar el cuidado de la salud, de la calidad y de la justicia social y ambiental en nuestros productos. Además de todos los productos que está hablando Fernando, para quienes consumáis productos de origen animal os interesará saber que acaban de sacar la campaña La ganadería que buscas, con un mapa de tiendas y comercios donde poder encontrar productos de ganadería extensiva, ecológica y familiar. Fernando, ¿qué diferencias existen entre estos dos modelos, intensivo industrial y extensivo familiar y ecológico, como apoya esta campaña? ¿Y cómo trabajan las entidades que participan en ella con sus proveedores para asegurar la trazabilidad y un trato digno a los animales? Bueno, la verdad es que han salido un montón de artículos en prensa, ¿no?, y en televisión que ya lo explican. Para resumir, la diferencia entre la ganadería intensiva industrial y la extensiva familiar o ecológica realmente lo podemos ver a simple vista, ¿no? Basta con observar las macrogranjas o las granjas industriales, que pueden ser más o menos grandes, donde los animales están hacinados, no ven nunca el sol y se produce carne básicamente como si fuera una fábrica. Es decir, el bienestar animal es mínimo, por no decir que viven enjaulados o en una nave, encerrados, y además sus ciclos vitales se acortan. En ocasiones viven solo unos días, como el caso de los pollos. Y se maximiza su crecimiento por encima de sus necesidades fisiológicas, ¿no? Por otro lado, además, este modelo implica la concentración de muchos animales y sus correspondientes desechos en un mismo territorio, lo que, pues, por ejemplo, impacta contaminando el agua al tener que deshacerse de los purines, ¿no? Este modelo, además, necesita pues, menos mano de obra y suele ser más barata para poder ofrecer carne económica. Y además importan y suelen importar miles de toneladas de soja sudamericana, que es sospechosa de contribuir a la deforestación, ¿no?, para elaborar el pienso con el que se alimentan los animales. Y por contra, la ganadería extensiva y ecológica, los animales suelen pastar en libertad o semi-libertad, o tienen el acceso al aire libre, se respeta más sus ciclos vitales y generan más y mejores puestos de trabajo. En el caso de los supermercados cooperativos, nuestra apuesta es clara por los productos de ganadería extensiva, ecológica o familiar, y nosotros lo garantizamos porque tenemos una apuesta clara por comprar, cuando es posible, directamente a los productores. En este caso, conocemos de primera mano cómo producen y además les pagamos un precio justo, ¿no? Hacer esa compra directa. Y cuando no es posible en el territorio, pues apostamos por el sello ecológico que garantiza métodos de producción más sostenibles. Sigamos profundizando en esto que nos comenta Fernando. De hecho, vamos a hablar ahora directamente con un productor. Nos vamos a Aragón, un lugar que, como Cataluña, cuenta con una fuerte presencia del modelo intensivo ganadero industrial, sobre todo de porcino, pero donde también hay alternativas para quienes consuman productos de origen animal. Por eso tenemos con nosotros a Luis Larcoz, presidente de la Asociación Aragonesa de Ganaderos de Bovinos de Raza Pirenaica, ASAPI, una asociación que surge en 1985 por la iniciativa de los propios ganaderos con el objetivo de recuperar, fomentar y expandir la raza pirenaica en Aragón. Bienvenido, Luis. Explícanos, ¿cómo es el día a día en una de las ganaderías a las que pertenece vuestra asociación y qué cuidados dais a los animales con los que trabajáis? Bueno, pues las ganaderías de la asociación que intentamos mantener, recuperar y fomentar la raza en Aragón, porque en su día estuvo en peligro de extinción y hoy en día pues ya no tiene no está en esa situación, pero aún no está introducida como estuvo hace 100 años, por ejemplo. Entonces, las ganaderías en Aragón están repartidas por todo el territorio, somos pequeñas ganaderías, desde Teruel a todo el Pirineo, y bueno, la dimensión de las explotaciones es pequeña, son rebaños pequeños, donde todos pues intentamos mejorar la raza, mantenerla, siempre con la importancia que es el mantener la adaptación que ella tiene hacia el medio, ¿no? Entonces, dentro de las labores diarias, estamos en la peor época del año, son los 3 meses de invierno, donde tenemos que la primera función del día es tener los animales estabulados y entonces se les va a visitar, que las condiciones de salud, que todos estén bien, que no haya ocurrido cualquier cosa. Lo principal, los partos de los animales, hay veces que hay que atenderlos. La segunda acción es proveerles de alimento de mejor calidad. Ahora es la hierba que recogimos en la primavera de anterior, siempre buscando pues la hierba de mejores condiciones y de mejor aspecto nutricional para los animales. Y sobre todo el acceso al agua, que sea de calidad también. Ahora sí que salen, tienen algunas explotaciones, pues tienen unas zonas de monte donde están y a partir de la época de primavera, los 9 meses restantes del año, salen a los campos, cada día salen o están permanentemente en los campos, donde pues se les da el recinto, es una de las prácticas que se hacen ahora, siguiendo las normas de la ganadería regenerativa, porque es importante también el respeto a la planta y el respeto al suelo. Entonces los animales se les va dosificando cada día su parcela que sabes que van a comer. Luis, esta inconmensurable labor que nos has contado tiene unos márgenes de beneficio muy inferiores al modelo industrial. Sin embargo, generáis, como bien has explicado, un impacto positivo en el territorio, generáis también un tejido comercial y productivo local de cercanía y eso que ahora llaman resiliencia. ¿Os sentís lo suficientemente apoyados por las administraciones y reconocidos en vuestra labor? Bueno, en Aragón estamos apoyados pues porque nosotros representamos la biodiversidad, que es una raza autóctona. Entonces, y esa biodiversidad, esa raza autóctona está adaptada a aprovechar el tipo de territorio que tenemos. Entonces, es un garante para un mejor y óptima utilización de los espacios de cara a conservar el medio ambiente, de cara a intentar evitar incendios, porque el uso por parte de la ganadería del territorio es clave pues para que se regeneren y para que tampoco haya posibilidades tan grandes de incendios, ¿no? En otros aspectos que necesariamente tendríamos es la promoción de este modelo, ¿no? La ganadería intensiva pues ya tiene sus armas para defenderse en los mercados y nosotros somos pequeños y además muy distribuidos en el territorio, muy separados. Entonces sí, desde la asociación hemos creado una marca. Intentamos que el ganadero se diferencie de este modelo porque yo creo que a la sociedad hay que convencerle, pero nosotros tenemos que dar pasos también hacia un modelo más ecológico, hacia un modelo que ya tenemos algo de identidad, que es una raza autóctona, pero nos pide ir un poco más allá. Entonces es clave llegar a conectar con el consumidor. Hacemos visitas a las explotaciones, tenemos programas subvencionados por el gobierno de Aragón para estos comedidos, pero ahí estamos en esa lucha. Muchas gracias, Luis. La cuarta iniciativa que tenemos aquí con nosotras hoy nos lleva hasta Mallorca. Es la Asociación de Producción Agraria Ecológica de Mallorca, APAEMA, una asociación sin ánimo de lucro que surge en 2006 a partir de la propuesta de agricultores y elaboradores ecológicos de Mallorca, con la principal meta de disponer de una plataforma para la defensa y el fomento de la agricultura ecológica. Nos acompaña Onofre Fullana, coordinador de la asociación. Bienvenido, Onofre. Gracias por la invitación. ¿De qué forma apoyáis a las productoras y productores de vuestra asociación y por qué es importante esta labor que estáis realizando? Nosotros siempre decimos que APAEMA la concebemos como una especie de canal, una herramienta para que nuestros agricultores y agricultoras socias se puedan empoderar, ¿no? Generalmente hablamos de productores y productoras pequeños que necesitan de servicios, de apoyo mutuo, y APAEMA se encarga de crear esta red. Desde sus inicios en 2006, APAEMA, como bien has dicho, nació como una entidad de promoción y representación del sector. Ocupamos ese vacío que los sindicatos tradicionales no ocupaban, justamente para defender la agricultura ecológica y más concretamente la agroecología, y poco a poco hemos ido extendiendo estos pilares, haciendo, por ejemplo, formación, asesoramiento, dinamización del propio sector. Y solamente para destacar así proyectos importantes que estamos llevando a cabo, desde 2010 tenemos en marcha el mercado ecológico de Palma, desde 2015 Mecoles de Mallorca, que es una campaña justamente de promoción de la carne de cordero ecológica en extensivo, la creación de la cooperativa Pollos Recoles de Mallorca desde 2017, y ahora hace 2 años que abrimos un obrador compartido donde estamos dando ese servicio de elaboración de conservas a pequeños productores. Qué interesante, Onofre. Lo hemos abordado brevemente en alguna de las preguntas anteriores, pero me gustaría volver a ello. Me gustaría que me comentaras qué beneficios aporta para la salud y otros ámbitos la agricultura ecológica y la agroecología frente al modelo agrícola intensivo e industrial. Nosotros creemos que es esa agricultura que hacían nuestros abuelos, simplemente aplicando las técnicas que tenemos hoy en día y los conocimientos. Apostamos por ello porque es esa agricultura y sobre todo la agroecología, más que la agricultura ecológica, es esa agricultura que fomenta la fertilidad del suelo, cierra ciclos mayormente en la propia finca o una escala pequeña, respeta también los ciclos naturales de las plantas y animales, es más independiente también en insumos y en uso de recursos, energía, agua, etcétera. Integra la ganadería dentro de la finca, cosa muy importante desde el punto de vista de esa multifuncionalidad que tiene la ganadería, a diferencia de la ganadería convencional o las macrogranjas, justamente que separan físicamente lo que es la cría de estos animales de lo que es la producción de sus alimentos, y sobre todo que no usa fertilizantes ni fitosanitarios químicos, ¿no? Por tanto, será siempre más limpia que la agricultura convencional. Y bajo el concepto de una única salud, ¿no? Si respetamos ese medio ambiente, también estaremos respetando la salud de las personas con estos alimentos más limpios, más nutritivos y sin duda de mayor calidad. Mil gracias, Onofre. Nuestra última invitada es una consumidora, es una compañera del Mercado Social de Madrid, Diana Canela. Nos parecía muy importante contar con su punto de vista y también porque además de esa experiencia que tiene como consumidora, ella ha participado en uno de los proyectos de supermercados cooperativos de la capital. Así que bienvenida, Diana. Muchas gracias por la invitación. Hola, ¿qué te han parecido estas iniciativas y por qué crees que es importante que las personas consumidoras apoyemos otro tipo de modelos alimentarios? Yo creo que las personas consumidoras somos como una parte más de este eslabón, así que me parece genial también que tengamos voz acá como consumidoras, porque sin el consumo responsable, todo este tipo de proyectos e iniciativas, que realmente admiro un montón y les agradezco mucho por el trabajo que hacéis, pues no tendrían ese cierre de ciclo, ¿no? Entonces, como personas consumidoras, creo que tenemos que tener un compromiso con apoyar a estos proyectos que, por un lado, o desde mi punto de vista es apoyar a lo local con esto de la espacia vaciada, pues es recuperar a personas valerosas que apoyan la construcción de una vida sostenible en el campo. Así que agradecida y apoyo desde ese lado. Después el apoyo medioambiental que hacen estos proyectos, la recuperación de semillas, de razas autóctonas, pues el respeto y el con el agua, con el medio ambiente, pues es un trabajo que en contra de la otra tipo de explotación extensiva que lo que hace es dañar los acuíferos, bueno, etcétera, etcétera, que podríamos estar acá millones, hacen un listado interminable, pues son personas que están o proyectos que están protegiendo el medio ambiente, ¿no? Y después la parte también laboral, ¿no? O sea, si nos ponemos a ver la parte, por ejemplo, del elegido, pues son personas que están explotadas laboralmente, además de proyectos que están contaminando el medio ambiente, ¿no? Entonces, también como la parte laboral de estos proyectos, que aunque sean pequeñitos, pues hay una fiabilidad que son proyectos que hay personas con trabajos, aunque haya explotación o sea muy dura, pero son trabajos dentro de todo elegidos y dignos, ¿no? Y después ya el último eslabón, que una de las partes que como que muchas personas llegan al consumo es por ese lado y yo el último que llego es la salud, ¿no? Me parece también fundamental que no estemos consumiendo insumos químicos, hay una parte del respeto a la salud propia que también me parece muy importante. Así que, bueno, muchas gracias. Pues gracias a ti, Diana, por compartir esta visión y esta experiencia, ¿no? También poner sobre la mesa, como dicen, ¿no?, la importancia de las personas consumidoras. Y por si puede servir de inspiración a otras personas, cuéntanos, ¿qué te hizo ser una consumidora consciente y cómo comenzaste a dar tus primeros pasos en el terreno de la alimentación, del supermercado cooperativo y por qué formas parte del mercado social? Pues yo comencé precisamente una persona que conocía que trabajaba en el elegido, contándome cómo trabajaba con químicos, o sea, cómo los tomates crecían de un día para otro, echando químicos sin protección, esta persona no tenía papeles y estaba totalmente desamparada. Entonces, bueno, como conociendo el mundo del elegido me pareció tan escandaloso que también ahí empecé como a ver otros tipos de consumo y de alimentos. Entonces, bueno, empecé como poquito también desde hace bastante tiempo siendo estudiante, hace 20 años. Entonces, como consumiendo así lo poquito huevos, como las cosas que yo veía que podía ir accediendo y después ya te das cuenta que no es tan costoso, sino lo que es o sea, lo que es alarmante son los otros precios, ¿no? Ir a una tienda y ver un kilo de patatas a 15, o sea, a muy poquito, es como preguntarse qué hay detrás de este kilo de patatas a nivel de químicos, de cuestiones laborales, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, ya ir así como consumiendo, después terminé vinculada directamente con productores y tuve la suerte, por ejemplo, de conocer el terreno de un productor de ganadería acá en Segovia, que la verdad pues es una inspiración porque desde cómo trabaja el ganado que no le pega, las vacas vienen a saludarlo, las vacas tienen una manera de protegerse contra los lobos de la zona, o sea, como, bueno, una pasada de conocer así proyectos muy bonitos de, pues, en directo. Después también formé parte de, pues, del grupo motor del Supercop aquí en Madrid y pues también una parte también de, como de recuperación de un espacio que es público en un barrio que nos están echando y gentrificando. Entonces, bueno, como que tocaba todas las piezas que comentaba Fernando entre derecho al acceso a los alimentos de las personas de los barrios, dar también a conocer otro tipo de consumo a personas como mi vecina que no tenía ni idea que existían este tipo de alimentos o de proyectos. Entonces, bueno, una parte muy bonita y ya por último me tuve que desvincular un poco de este proyecto porque me fui a vivir al campo desde septiembre y bueno, ha sido muy bonito también el proceso porque desde la gestión de mis residuos, que tengo compostera, ya empecé a trabajar con unas personas acá en un huerto comunitario. Bueno, o sea que también hacernos cargo de nuestros residuos creo que también es una parte importante y bueno, así ha sido como la evolución. Pues Diana, magnífica evolución. Muchísimas gracias por compartir tus experiencias con nosotras. Me cambio. Hoy en Reas, Red de Redes. Y ahora que estamos ya todas juntas, queríamos dedicar unos últimos minutos a la reflexión, ¿no?, sobre estas alternativas de producción y distribución y consumo del sistema alimentario que hemos estado repasando. Y os quería preguntar, ¿creéis que es desde el aparato político, desde la nueva PAC, la Política Agraria Común, y desde los fondos europeos de recuperación, estos que nos van a caer del cielo, se están apoyando lo suficiente este tipo de alternativas como las que habéis compartido con nosotras? Fernando. Yo diría que no, o sea, en resumen, no. Y no lo sabemos cómo va a afectar los fondos europeos, ¿no? Por ejemplo, desde la red de supermercados que estamos insertados en REAS, sabemos que a través de CEPES, ¿no?, que es la Confederal de Economía Social a nivel estatal, pues se ha abierto una oficina para facilitar información sobre fondos europeos, pero, por ejemplo, el Ministerio de Agricultura está apostando por grandes PERTES, que se llaman, ¿no?, que es grandes proyectos agroalimentarios a los cuales pues quienes apostamos por la soberanía alimentaria, ¿no?, que es proyectos más arraigados con el territorio, más pequeños, pues va a ser difícil acceder, ¿no? Y creemos que los fondos europeos, si llegarán en convocatorias más chiquititas, ¿no? Con lo cual, esa transformación que es urgente probablemente no llegue a través de estos grandes fondos. Igual que la PAC, que se ha aprobado una nueva PAC hace poco, y que se puede inscribir también dentro de la nueva estrategia del campo a la mesa de la Unión Europea, que establece, por ejemplo, que en 2030 tiene que haber un 25% de agricultura europea. Bueno, son pasos, pero realmente, por ejemplo, con el tema de las macrogranjas, ¿qué cambios van a haber, ¿no? ¿Qué transformaciones van a haber en el sentido de cambiar un modelo insostenible de agricultura o de ganadería industrial hacia uno más familiar, más ecológica? No vemos que haya realmente una apuesta clara por eso, ¿no? Y en el caso de los supermercados cooperativos, tampoco ha llegado la administración pública y nos ha bendecido, ¿no?, con recursos, con lo cual, bueno, partimos de una situación que ya conocíamos anteriormente. ¿Onofre? Sí, yo mi opinión es que, bueno, o mi confianza la tengo depositada más en Europa que en nuestro propio país, en las estructuras de administraciones regionales, que justamente son las que van a gestionar estos recursos. Sobre todo porque creo que las personas y entidades que están en las mesas de negociación de estas ayudas son las mismas de siempre. No dejan de ser los mismos lobbies de siempre. Y las personas liberadas, justamente, esos grandes empresarios que han entrado dentro de sindicatos patronales y que están defendiendo sus intereses allí. No se están defendiendo la transición hacia un modelo justo, un modelo más agroecológico, etc. Para poneros un ejemplo, aquí en Baleares, el gobierno autonómico, la Consellería de Agricultura, pues de estos fondos Next Generation que han llegado aquí, ha destinado casi 90 millones de euros a fomentar regadíos en una isla en que el agua es un recurso completamente escaso, sobre todo porque tenemos un modelo básicamente turístico, pero también una agricultura que parece que quiere luchar por la cantidad en lugar de por la calidad, ¿no? En cambio, a la agricultura ecológica solo se ha destinado un miserable millón de euros. Esto ya te indica un poco hacia dónde va a caminar todo esto. Luis. Bueno, pues en mi opinión sí que hay ayudas europeas. Lo que pasa que es difícil el acceder porque pequeñas explotaciones, a veces las organizaciones pues no están en el ámbito de la línea de ayudas. Y la verdad, es difícil. El sector ganadero, por lo que veo yo, está en el extensivo, está bastante desanimado y no parece que se ayude. Se concentra en ganadería intensiva pues nuestros animales para acabar de cebar, pero el ganadero cada vez ceba menos, tiene las vacas y cada vez pues más problemática porque la normativa europea cada vez pues a nosotros, como estamos en el medio ambiente en el que cuidamos, pero nos hace cumplir un montón de requisitos que nos limita las posibilidades y las líneas de ayudas, con lo cual, pues si no hay rentabilidad, pues no hay mucha ilusión para seguir adelante en esto. Entonces, es una cosa que vemos que el sector se está desanimando. Hay que decir que si el sector viera la luz hacia la agricultura ecológica, hacia que la venta de estos productos con identidad o con productos de mayor calidad que estamos haciendo fuera fácil, seguramente la gente, el productor, tiraría hacia esa línea. Lo que nos está pasando es al revés. Están viendo que la ganadería intensiva tiene mejores beneficios y tal vez con menos mano de obra, y resulta pues que están yéndose a sistemas de vinculados a empresas grandes, ¿no? Entonces se ponen con otras especies porque ven una mayor rentabilidad. El esfuerzo para la comercialización pues es grande y sí que hay alguna línea, pero tenemos bastantes dificultades. Patricia. Bueno, para contestar a esta pregunta, yo creo que es muy importante situarnos en el momento de emergencia climática en el que estamos, en el momento del grave abandono del sector primario, de la crisis de materiales y suministros que tenemos encima, el pico del petróleo y todo lo demás, porque todas estas crisis apuntan claramente al modelo de consumo occidental y capitalista, ¿no? Entonces no basta con unas líneas más o menos generosas de financiación a fondos europeos y demás. Los avances que se consiguen en este sentido son después de mucho esfuerzo por parte de sindicatos y movimientos sociales, y van a un ritmo que a mí me parece totalmente desacompasado al ritmo en el que van las crisis, ¿no? Entonces me parece que tenemos que aquí ser muchísimo más exigentes, y bueno, nuestra posición desde la revista es clara: no pueden convivir dos modelos de producción antagónicos. Diana. Bueno, a mí como consumidora, yo considero que también tiene que haber una línea de apoyo al consumo responsable, ¿no? No solamente, y me parece totalmente básico que haya un apoyo también por la crisis ecosocial en la que estamos viviendo, que son los proyectos que realmente están respetando el medio ambiente, y no solamente respetando, sino apoyando a que salga adelante y dándonos de comer a las personas que no somos productoras, ¿no? Entonces, para mí es como un eje central que tendría que estar en el vértice de todas las políticas, y desde el como consumidora no recibo o no percibo que exista este apoyo, pero también creo que tiene que haber un apoyo a fomentar el consumo responsable, ¿no? No nacemos aprendidos, mi vecina no tiene por qué saber que hay que apoyar este tipo de iniciativas, y creo que el papel como consumidoras, tenemos que ser proactivas y tenemos mucho poder en transformar también. Entonces creo que sí tendría que haber una línea más directa también en este tipo de, pues sobre todo más de educación, ¿no? Bueno, parece que hay bastante consenso en esas valoraciones con respecto al aparato político, que no son muy favorables ni halagüeñas, tampoco nos sorprende quizás demasiado, pero vamos a mirar a la base, miremos a ese consumo crítico del que hablaba Diana, y nos gustaría reflexionar cómo ha afectado en este panorama la pandemia. Hemos oído hablar muchas veces cómo ha cambiado la mirada con respecto a algunas cuestiones, ¿no? Y nos gustaría saber si ha afectado a vuestro sector, y si consideráis que se ha puesto en valor de alguna manera este tipo de iniciativas y el consumo crítico. Fernando. En nuestro caso, claro, al ser supermercados y tiendas de alimentación, durante el confinamiento tuvimos un incremento grande de las ventas, ¿no? Como los supermercados convencionales. Y ahí sí que vimos como una preocupación de las personas por su salud, ¿no? Había una preocupación general por la salud derivada de la pandemia, y eso se trasladaba en la alimentación, ¿no? Y hubo pues personas que se acercaban por primera vez a los supermercados cooperativos. Y esa, lo que pasa es que esa ola pasó el año pasado, y el año pasado fue un año muy raro en general, quizá no tanto para la gran distribución, pero sí para las tiendas de alimentación, que bajó bastante la frecuencia de compra. No sabemos cómo se va a comportar este año, y en general yo no soy tan optimista, ¿no? Como las voces que al principio de la pandemia pensaban que la gente o la sociedad en general íbamos a cambiar, ¿no? Porque habíamos tenido un shock general. Creo que volvemos a ser un poco las mismas personas de antes, y en todo caso hay que seguir trabajando por como decía Diana, pues concienciar, ¿no? Y llevar un modelo alimentario diferente al mundo. Quizás la pandemia nos puede facilitar en todo caso mezclar, ¿no? O unir la cuestión de la salud, el tema de las macrogranjas y su relación con las pandemias, pues también facilita ahí, ¿no? Que la gente haga esas interconexiones para cambiar su consumo. Onofre. Opino que hay mucha gente dispuesta a hacer el cambio. Hay mucha desinformación, mucha infoxicación. Creo justamente que existe un grave peligro, que es que la agricultura convencional esté, de hecho, ya es una realidad, está empezando a usar términos que hasta ahora estaban asociados a la agroecología, como la palabra natural, sostenible, que se están pervirtiendo de una manera brutal. Y nosotros estamos preocupados además porque, bueno, vemos que el acercamiento por parte de consumidores y consumidoras hacia el modelo ecológico últimamente es más por un tema de salud, como comentaba Fernando, que por un tema de consumo crítico y transformador, cosa que antiguamente, hace 10-15 años, era al contrario, ¿no? En este sentido, creemos que tenemos que continuar haciendo promoción, educación, sensibilización en la sociedad, pero también en las escuelas, integrar esa parte importante de la alimentación, ¿no? En esa educación básica que tienen que tener las personas. Y creemos que ese es el camino. Luis. En nuestro caso, pues desde la asociación aquí en Aragón, pues la pandemia hizo que nos replanteáramos cosas porque hay gente, ganaderos que vendemos directamente y la verdad se frenó todo, pero gracias a empezar a movernos, intentar llegar al consumidor, pues hemos encontrado un consumidor responsable, un consumidor que busca salud, que busca identidad, producto del territorio y bueno, estamos en ello. La verdad que sí que hemos tenido aceptación, la gente le gusta este sistema, ha encontrado una diferente carne. La clave está en que está el uso de pastos para la producción. Tenemos un estudio con la Universidad de Zaragoza que ha demostrado que las tablas nutricionales que trabajan los dietistas y nutricionistas están desfasadas con arreglo a lo que nosotros producimos o tienen diferentes valores a lo que nosotros producimos en extensivo. Y la verdad, pues que eso nos empuja. Intentamos estar en todas las ferias, todas las acciones para intentar llegar al consumidor, porque también el consumidor busca. O sea, el consumidor es el gran desinformado en la forma de producir alimentos. Y creo que el sector productor o nos hacemos valer o nos hacemos que seamos visibles y que vean las diferentes formas de producir. Es nuestra única arma porque por precio no podemos hacer nada. Es más. La garantía del medio ambiente, de una salud del terreno, de una salud de las plantas, de las aguas subterráneas, de los propios animales y la nuestra que va detrás, yo creo que está garantizada cuanto mejor nos tengamos esa relación. Entonces, la pandemia sí, tenemos que aprovechar, sí, como habéis dicho, de primera subió mucho el interés hacia productos ecológicos o de extensivo, luego se ha bajado un poco, pero creo que está en nuestras manos de intentar acercarnos por todos los medios posibles al consumidor e intentar estrechar esos lazos. Patricia. Bueno, claro que está habiendo cambios, pero no podemos conformarnos. Lo grave sería que con todo lo que está pasando no hubiera cambios, ¿no? Pero creo que es muy importante lo que dice Onofre. La alimentación está cambiando en gran parte por motivaciones de salud, que al final es una dimensión muy individualista y a veces hasta cae en el narcisismo, ¿no? Pero realmente se está mirando a lo colectivo, se está mirando al campesinado, al planeta. Y es aquí, ¿no?, donde tiene que haber ese clic y ese cambio, no solamente en el tema de la salud. Entonces, desde ahí no podemos basar solamente los cambios en el consumo. El consumo es un punto de partida bueno, pero la transformación tiene que ir mucho más allá, a una dimensión personal, de estilos de vida, de mentalidades. Y bueno, nuestra salud no es que vaya detrás de la del planeta, es que todo es un mismo paquete, ¿no? Debemos de dejar de situarnos fuera de la naturaleza y apartar esa prepotencia de la que antes hablaba Brenda. Yo creo que aquí tenemos mucho que aprender de otras culturas y cosmovisiones. Diana. Bueno, yo aquí sí tengo mucha esperanza. Creo que cada vez somos más las personas consumidoras que estamos organizadas. Ya desde hace mucho tiempo existen los grupos de consumo que en los barrios de las capitales nos organizamos alrededor de uno o varios productores y les apoyamos directamente. Creo que los grupos de consumo es una vía que está creciendo y que también puede ampliarse esta vía de consumo vía supermercados cooperativos que están saliendo pues en el Estado español en distintos sitios y creo que también es una vía de no estar quizás tan organizado como en micro mundos como los grupos de consumo, sino se puede dar un salto de escala muy importante. Y después creo que también organizaciones, por ejemplo, en Madrid, como el Mercado Social, que también está a nivel estatal, están ayudando en la promoción de fomentar un consumo responsable, ¿no? Por ejemplo, en Madrid está saliendo un sello que va a dar un valor añadido a las entidades, no solamente productoras, sino también de servicios, para visibilizar que hay otro tipo de hacer proyectos, economía, etcétera, etcétera. Entonces me parece también que hay personas organizadas, que hay organizaciones que también se quieren y apoyan esta movilización. Y creo que aunque los medios de comunicación no nos visibilizan y parece que somos poquitos, realmente yo conozco muchas personas que se apuestan por otro tipo de consumo y apoyan a proyectos como los vuestros, ¿no? Entonces yo realmente sí tengo mucha esperanza. Creo que como consumidoras tenemos mucho poder aquí y creo que lo que tenemos que hacer es ejercerlo, y el boca a boca sirve también muchísimo. Y bueno, yo sí creo que se tiene que hacer un cambio también porque el medio ambiente ya lo está demandando, ¿no? Entonces, bueno, creo que aunque los medios de comunicación lo oculten, pero lo que está, por ejemplo, pasando en el Elegido no es hacia donde están habiendo los cambios, ¿no? Sino yo creo que cada vez nuevas iniciativas quieren apostar por proyectos tan bonitos como los vuestros. Y bueno, yo sí tengo esperanza. Creo que sí va a haber cambio. Pues no se me ocurre mejor forma de concluir el programa que con este mensaje de esperanza de Diana, que hacemos nuestro, por supuesto, y ese es el objetivo de este espacio, modestamente contribuir a visibilizar justamente estas alternativas y esta otra forma de hacer economía, porque por fortuna, Diana, no todos los medios son iguales, existe ese interés evidentemente por ocultar todo lo que supone revertir el status quo y este sistema, pero por fortuna hay medios críticos con los que podemos contar para dar difusión a estas iniciativas y a todo el poder de transformación que tienen. Por supuesto, el salto que nos acoge en este espacio o las combas de carro de combate con la excelente labor de investigación que están realizando. Y esperamos, como decíamos, pues seguir contribuyendo a ellos en futuros programas. El tiempo se agota, esto sabemos que no ha dejado de ser un aperitivo porque tanto nuestras invitadas como el tema en sí da para mucho. Esperamos que lo podamos retomar en otros podcasts. Mil gracias a todas las invitadas de hoy por compartir vuestra experiencia y reflexiones. Muchas gracias a ti también, Brenda, y a Susana del Salto Diario, siempre en la retaguardia de los mandos. Pues ha sido un placer participar, como siempre, en esta apuesta común de iniciativas que te ponen las pilas y te hacen ver las posibilidades de un consumo consciente y transformador, que siempre son muchas más de las que muchas personas se piensan. Así que muchísimas gracias, Blanca, muchísimas gracias, Susana, muchísimas gracias a todos y a todas las que habéis participado. Gracias. Efectivamente, ha sido un gusto y nunca mejor dicho. Nos volvemos a encontrar el mes próximo con una nueva edición y hasta entonces ya sabéis que podéis consultar más sobre las alternativas de consumo responsable y crítico en la página web de los mercados sociales en mercadosocial.net. Estaremos ahí. Hasta el próximo podcast. Una producción de El Salto Radio para REAS, Red de Redes, en colaboración con Carro de Combate y ElSaltoDiario.com.